nuevo curso de Opening para aprender mucho inglés, con un club exclusivo lleno de ventajas. Poder asistir a la ceremonia de los Oscars de Hollywood es solo una de ellas. Llama a Opening 900-200-500 e infórmate. Y además, te regalamos una película deslumbrante. Men in Black. Opening 900-200-500. Llama ahora. En la cadena SER, hora 25. Las 11 menos 21 minutos, 10 menos 21 en Canarias. En hora 25 pues nos hemos contagiado un poquito de ese espíritu festivo del final de la campaña electoral. También queremos darle nuestra despedida particular. Con Javier Gurruchaga cantando con Joaquín Sabina, despedimos esta campaña. Adiós, adiós. Adiós, vamos todos. Adiós, adiós. Cojo mi sombrero y pido un taxi para la estación. ¿Dónde voy? Mira mis ojos y adivina lo que busco y lo que soy. No importa que cierres la puerta, me gusta entrar por el balcón. Al día siguiente dejo el hueco de mi ausencia en tu colchón. ¡Vamos todos! ¡Adiós, adiós! Y digo adiós. ¡Hey! ¡Adiós, adiós! Un taxi para la estación. ¡Venga, se marcha todos! Y digo adiós. Adiós, adiós. La estación. Adiós a la campaña y bienvenidos a los contertulios. José María Ridao, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos Carnicero, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Miguel Ángel Aguilar. Muy buenas noches. Y Santiago Belloc. Buenas noches a todos. Ya estamos todos, así que a jugar. Hoy les hemos contado el segundo capítulo. Ya dijimos la otra vez que cuando contábamos lo del caso Aicard, el que provocó la dimisión voluntaria, bueno, si es dimisión es voluntaria, del ministro Pimentel, era solo la punta del iceberg, había bastante más. No se va a quedar solo aquí, pero hoy hemos encontrado pues una serie de empresas que han obtenido, ya les he contado, solo en un contrato con la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, 2.500 millones de pesetas. Solo en ese. Ese conglomerado de empresas. Y uno de los dueños, el cuñado, dice, no, sí sabía que nosotros estábamos detrás de este grupo de empresas. Bueno, en fin, no voy a repetir la información, han oído todos ustedes. Si quieren, yo les puedo completar algún detalle más. Ahora les pasaré, por ejemplo, una cosa muy curiosa de la página web de esta empresa, cómo aparecía un dato que ayer mismo, en cuanto a la SER hace una consulta, ponía las empresas de referencia con las que trabajaba esta empresa, ¿verdad? Y lo ven ustedes aquí, lo ven. INEM, ¿no? La primera. Está clarísimo. INEM. Bueno, pues nosotros preguntamos por ello ayer y hoy. Aquí lo quito, aquí lo pongo, aquí lo quito. Eso es lo que ya no aparece el INEM. Efectivamente. Eso, aquí están los dos documentos. Ya no aparece. Demuestran que actualizan la página. Claro, sí, señor. Sí, señor. Oye, hay que, y se han perdido, y se han perdido el cliente de ayer. Es una página. ¿Pueden haber online perdido el cliente? Ajá. Pues aquí aparece una serie de empresas de referencia con las que mantiene relaciones esta empresa de la que estamos hablando. De su hermana empresarial, no es fácil de creer eso. No. Pero las familias, vamos, no, numerosas, ahora bien, como son las del PP, no hay, se puede tampoco tener Miguel Ángel, conocimiento de hay, todo. Hay una posibilidad, porque hemos querido, creo haber oído, que se ha intentado saber desde cuándo existe esa incomunicación entre el señor Sánchez Fierro. Así es. Entonces, y muy interesante sería saber por qué. Vamos a saber la posibilidad de que el señor Sánchez Fierro haya decidido cortar en seco esa relación a partir del día en que se enteró que había ese tipo de trabajo. Yo, es la interpretación más veremos la que se me ocurre. ¿No será que esa empresa era la mejor del ramo y por eso se llevaba más subvenciones. No será que sea innovadora, que, y que, sea... que el hijo de Álvarez del Manzano. De Álvarez del Manzano es el mejor arquitecto para hacer naves. Ha hecho la mejor nave. ¿Por qué vamos a penalizar a los parientes del PP? No, si no penalizamos, bueno, nosotros lo contamos. Yo creo que no, es que a mí me parece que estamos ahí en una actitud de hay un pariente, vamos a poner el pariente. Pues no, acordémonos de aquellos parientes de Orense, lo que dijo Fraga con sentido común, que es un poco el que va por delante, el rompedor. Dijo, pues sí, son todos parientes, porque son los mejores. Sí. Porque son los mejores desde hace mucho tiempo, y por eso están con nosotros. Que se convocan, no será por eso. Miguel Ángel, hay otro dato importante también. ¿Por qué pedirle al alcalde, al fin y al cabo, que se abstenga en una votación en la que se concede un contrato a su hijo? Oye, ¿y el cariño filial qué? Claro, eso lo va a dejar aparte. Claro, hombre. Lo va a colgar en la puerta como si fuera el sombrero. Pues claro. Si eso se lleva puesto. Nada, eso es indeleble. Que la gente, que somos una colección de maniáticos. Hombre. Exactamente. Ahora, sí, perdón. Sí, no, pero Miguel Ángel. No, es que por aquí podemos seguir toda la noche. Yo quería preguntarles a ustedes si han visto la entrevista con el presidente. Pero no me salte usted de tema. Vamos a abordar esta cuestión. Sí, a oír demás opiniones, Miguel Ángel. Si usted no tiene ninguna que decir, los demás sí. Dejando de lado la cuestión de las parentelas del Partido Popular, a mí lo que me ha llamado la atención de todo este asunto del Ministerio de Trabajo es que si hay algo que han utilizado en campaña y antes de la campaña y durante todos estos años ha sido la creación de empleo. Pues bien, justamente el ministerio que se pone más en cuestión, o uno de los que se pone más en cuestión, es justamente el Ministerio de Trabajo. Sí, además... parece que entonces no hace falta tener un Ministerio de Trabajo que funcione adecuadamente para crear empleo. Y además un Ministerio de Trabajo que políticamente ha alcanzado un prestigio indudable, es verdad. Es decir, ha conseguido una relación con los sindicatos que para mí la quisiera, ¿no? Puedes darle subvenciones, porque no. A mí me parece que yo creo en la familia, pero no está ese punto. A mí me parece que hay de los tres ministerios que más dinero mueven en subvenciones, que son el Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura, durante 4 años que ha durado la legislación del Partido Socialista, en los cuatro ministerios, en los tres del Partido Popular, que usted del Partido Popular, fíjese usted cómo está ya su consciente. Eso es la campaña. En los tres ministerios ha habido escándalos importantes de tráfico de influencias o de información privilegiada o de subvenciones a parientes. Se fue, pues, porque no sé. Dio capricho, le dio ganas de viajar, por capricho, y que en este caso, hombre, este caso no lo incluiría, porque lo acabamos de contar. Él estaba de viaje, él estaba dando mítines por Castilla y León, de manera que no creo que desde las 2 de la tarde, hombre, son rápidos ahí, ya lo sé que son rápidos. Pero no creo que les haya dado tiempo sí. a investigar. Les ha dado tiempo. En Televisión Española llevan buscando unas cintas de hace 6 meses. Carlos, Pimentel investigó en 3 horas lo que la anterior denuncia del caso Aicar. 3 horas tardó en confirmar la información y en anunciar que cesaría al señor Aicar. Entonces, yo francamente, si alguien espera del señor Aparicio tamaña suerte o diligencia, yo creo que realmente va muy equivocado, ¿no? Sí, de todas formas, decía una cosa, Carlos Carnicero, que es... No, perdón, les voy a dar otro dato para que lo recuerden, para que lo manejen a la hora de reflexionar sobre lo que hemos contado, que entre otros asuntos participó en el ministerio el señor Sánchez Fierro en la elaboración del reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales. Oscurísimo, que levantar las alfombras traía cosas horribles, y lo que es curioso es que esa política de la sospecha, que es perfectamente deliberada desde el 90... Globalización de las sospechas. Se globaliza las finanzas, se globaliza la sospecha. Exacto, pero eso además va acompañado de una cosa que apuntaba Carlos Carnicero, que tiene toda la razón, y es que no se le da ninguna salida política. Es decir, no valen para nada las explicaciones políticas, no valen para nada las comisiones de investigación, se ciega todo el asunto. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que los protagonistas de toda esta manera de hacer política al final son medios de comunicación y una justicia que cada vez es más laberíntica. José María, nunca sabemos en qué acaba. El señor Aznar, en su mitin de hoy, de esta tarde, ahora, ha hecho el resumen exacto de esa política. Ha dicho que votar al Partido Popular es votar por la España alegre y optimista. Los no significados se han quedado bastante fuera. Yo creo que es una goleada por 9-1 estupenda. Bueno, que vamos a hacer una pequeña pausa. Retomamos la tertulia dentro de un momentito y recuerden el número de teléfono al que pueden... ¿Tosa usted? Perdón, ¿tosa usted? Discúlpeme. Al que pueden llamar, como todos los viernes, para participar en la tertulia. Es el 905 11 60 60. 905 11 60 60. Ahora volvemos. ¡Sí! Gaceta, servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. El euro centrará los actos que organizará el Ayuntamiento para conmemorar el Día Mundial del Consumidor. Como en años anteriores, con ocasión de esta celebración que se conmemora el 15 de marzo, el Ayuntamiento de Gijón ha preparado una serie de actividades que pretenden mejorar la información de los consumidores. Los centros municipales de El Coto, La Calzada y el polígono de Pumarín serán escenario durante varios días del denominado Banco del Euro. Se trata de un banco ficticio en el que los ciudadanos podrán realizar operaciones de cambio y pago con los billetes y monedas del nuevo sistema monetario europeo. Además, los días 14 y 15 de marzo se realizará la muestra Gijón en corrida compramos en euros, una actividad en la que participarán todos los establecimientos comerciales de esta céntrica calle gijonesa. Gaceta Cultura. Cambiamos de asunto. Del 14 al 17 de marzo se celebrará en la ciudad la segunda edición de la Fiesta de las Lenguas, un encuentro intercultural a través del lenguaje. Este acontecimiento propone 4 días de intercambios culturales entre las diferentes lenguas mediante la práctica de varias actividades. Habrá espectáculos teatrales, proyección de películas en versión original, talleres de expresión artística o juegos. Además, se prestará especial atención a las posibilidades que ofrece Internet para el conocimiento de las culturas. Y seguimos hablándoles de cultura. Gaceta Exposiciones. Este domingo se clausura la exposición de Paul Gauguin que aún podemos ver en el Museo Nicanor Piñole. La obra gráfica de Gauguin consta de 20 grabados. Es una oportunidad única para descubrir la faceta menos conocida de este artista francés. Paul Gauguin posee una de las biografías más sorprendentes entre los artistas de la modernidad y su trabajo transformó parte de las tendencias artísticas del último cuarto del siglo XIX. Gaceta Breves. Del 13 al 21 de marzo se celebrará la tercera semana contra el racismo y la xenofobia en el Centro Municipal de El Llano. Habrá charlas, cuentacuentos o talleres, entre otras cosas. El plazo finaliza el 14 de marzo. Esto ha sido todo. Mañana habrá más información en La Gaceta. Hasta mañana. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. Son las 11, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Muy buenas noches de nuevo. Reciban un saludo de Carlos Llamas en nombre de todo el equipo de Hora 25, con la campaña a punto de expirar y con los candidatos poniendo sus voces al filo de lo imposible. Nosotros les estamos contando esta noche algo más sobre el presunto manejo irregular de fondos de formación en el Ministerio de Trabajo. Primero fue el caso Icart, que provocó la dimisión de Manuel Pimentel, y hoy está siendo el caso Sánchez Fierro. Julio Sánchez Fierro, miembro de la Ejecutiva Nacional del Partido Popular, parlamentario regional en la Asamblea de Madrid, fue durante 3 años, con Javier Arenas, secretario general técnico del Ministerio de Trabajo. Es además un experto en materia de seguridad laboral, reconocido internacionalmente. Resulta que su cuñado, Conrado López, y su hermana, María Jesús Sánchez Fierro, controla una sociedad, CGP, dedicada a dar cursos sobre formación ocupacional a los trabajadores y cursos sobre prevención de riesgos laborales. Su relación, de la de su cuñado y de la de la hermana, con CGP. Es la noticia con la que hemos abierto esta edición de Hora 25 y lo primero que hemos estado comentando en nuestra tertulia, pero hay otros temas que tenemos que repasar y que a lo mejor ustedes querrán comentar en la última media hora del programa si nos llaman al 905 11 60 60. 905 11 60 60. Sus opiniones a la vez que asistamos a los mítines de cierre de la campaña electoral de los dos principales partidos. Se celebran aquí en Madrid, uno en el Palacio de los Deportes, el Partido Popular, otro en el pabellón del Real Madrid, el Partido Socialista. Vayan por delante ahora nuestros titulares, el sumario de Hora 25. Airtel te acerca a la actualidad nacional e internacional con revista de prensa. Airtel, porque te mueves. Las peticiones de votos se extinguen dentro de 57 minutos para dar paso a la jornada de reflexión. El gobierno adjudica 10 licencias de radio digital, prorroga las concesiones de televisión privada y otorga 6 licencias de telefonía local por radio. recordado a Anelka que el Real Madrid no es un colegio y que su comportamiento es muy mal ejemplo. O sea, que ¿cuánto medimos de media? 1,75 m. Vamos a alcanzarlo todavía, ¿no? ¿Sabes a dónde vamos? No es la media. ¿Sabes a dónde vamos? ¿Dónde? Vamos a más. Hombre, claro, claro. Y que el estirón lo dimos en los años 70. Gracias al gobierno del PP. Eso es fantástico también. Cuando yo crecí en los años 70. Baja el paro, crece el personal. Oh, esto es fantástico. Santiago, que cuando yo crecí en los años 70, por encima de la media, todavía no estaba el Partido Popular. Se estaba preparando. Se estaba preparando, pero todavía no estaba. Vamos a ver qué tiempo nos espera. Para el próximo fin de semana, voy a decir, para disgusto de Isabel Tocino, que dijo que no iba a haber ya más en la historia problemas de agua. En buen momento lo dijo, porque aquí no llueve ni para atrás. Vamos a ver, Florencia Rey, que nos espera. Buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches. Llegan cambios, pero no son tan importantes como sería de desear. Se está acercando una pequeña perturbación al suroeste del país. Eso significa que mañana la nubosidad irá en aumento en Andalucía, en Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. A últimas horas también las nubes llegarán a Madrid. Comunidades en las que, antes de que acabe la jornada, pueden caer precipitaciones débiles y dispersas, preferentemente por la tarde. El domingo las nubes alcanzarán también la mitad norte, pero apenas dejarán algún chubasco aislado. El día será revuelto, inseguro, pero sin precipitaciones de importancia. En Airtel ya somos más de 5 millones y es nuestro cuarto aniversario. Y para celebrarlo, ahora con Airtel Fijo, además de unas tarifas sorprendentes, te regalamos hasta 10.000 pesetas en llamadas al preseleccionar Airtel. Para que te enrolles gratis, todo lo que quieras. Airtel, el primer operador integrado, todo en uno. Airtel, todo en tu mano. Infórmate gratis en el 1444. ¿Peugeot 306 Break o sedán? He ahí la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir porque si elijo a uno rechazo a otro? ¿O por el contrario, haciendo frente a la elección, gozar de la BS y cuatro airbags del elegido? Break, sedán. Ahora tienes los Peugeot 306 Break y sedán al mismo precio. 1.932.000 pesetas. Te costará decidirte. Semana fantástica del Corte Inglés. Aprovecha los precios más fantásticos de la temporada. Encontrará de todo para todos. Camisas Dustin, 1, 3.902, 7.000. No se pierda lo mejor del momento. Semana fantástica del Corte Inglés. También en tiendas El Corte Inglés. Oiga, no se duerma todavía. Quizás sus sueños se han cumplido ya. Porque hoy, como todos los días, ha habido sorteo del cupón de la 11. ¿Es este su número? 29.605. 29605. Serie 57057. Recuerde que este fin de semana puede ganar mucho más que dinero. Puede ganar 25 años jugando al supercupón fin de semana de la 11. Buenas noches y buena suerte. ¡Te acordarás de mí para siempre! Mamá, tienes que denunciar a ese bestia. No se puede hacer nada, hija. Pero tenemos que hacer algo. Mamá, no llores. Se puede cambiar. Somos necesarios. Vota Izquierda Unida. En mayo del 68 no pude irme a París porque no me dejaba tu abuela. En el 69 no tuve verano del amor porque no me dejaba tu madre. Así que ahora no voy a tolerar que me impidas ir a Seattle. Papá, que ya no estás para esos trotes. ¡Calla, reaccionario! Este domingo en El País, la nueva contracultura americana. Y además un retrato fotográfico de la España de hoy en El País semanal. El auténtico Malkovich en El Espectador y San Petersburgo en El Viajero. El País domingo, más que un diario. And you will know, my name is the law. When I lay my vengeance upon thee. La competencia cada día es más agresiva. Su empresa necesita un aliado como Unidos. No pagará establecimiento de llamada. Tendrá descuentos por volumen y tarifa única. Infórmese en el 1414. Unidos. Competir es bueno. Ganar es mejor. Elecciones 12 de marzo. Lo que digan las urnas, lo dirá la SER. Cadena SER. Siempre noticias. Hora 25. 11 y 9 minutos, 19 en Canarias. Estábamos hablando de la sopa boba de las subvenciones, de cómo el caudal de las mismas ha sido encauzado convenientemente por algunos. A mí lo que me extraña es que conociendo, ahora hablando absolutamente en serio, conociendo lo que trae estas cosas y que el no cortarlas de raíz es tremendo. ¿Cómo Aznar, teniendo en la dirección del partido, en la Junta Nacional se llama, ¿no? No me gusta la ejecutiva, la ejecutiva junta, nacional. Junta directiva nacional. Sí. No me gusta la directiva nacional. La junta suena fatal. Sí, suena a excombatientes. Sí. ¿Cómo está la dirección del partido, el señor este Sánchez? Fierro. Pues no toma medidas y esta misma noche, ¿no? A todos, al crítico, al incómodo, al disidente, al independiente, al que no cante en el coro del España va bien, el paro le cae encima. Y realmente todo ese conjunto de cosas, hemos empezado por el mecanismo de las subvenciones, demuestra la ausencia de una verdadera cultura democrática. Bueno, les tengo que decir otra cosa, que sí. No solo estuvo ausente, como saben, de la antena de la cadena SER el presidente del gobierno, recordaba Iñaki, que lleva muchísimos años al frente de estos micrófonos, y tal hecho no le había ocurrido nunca jamás. Es la primera vez que a la invitación de esta casa de comparecencia para explicarse. Vamos a ver, ustedes conocen cómo son aquí las entrevistas. De aquí todo el mundo sale como entró, enterito. Aquí no hay cocodrilos, ¿verdad? No hay fosos con cocodrilos. Y todo el mundo además se hace la idea de que una entrevista electoral participa un poco de la complicidad de todo. No se trata de ser el más listo y más punzante de la clase, de manera que al candidato se le pille en el renuncio mayor. No. Parten de esa complicidad de que el invitado viene a vender su opción. Bueno, pues no ha venido el presidente del gobierno y a última hora estaba previsto para hoy. Luego fíjense cómo se ha comportado esta casa para el último día de la campaña en su espacio estrella, el de la mañana, hoy por hoy. Iñaki Gabilondo, el ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato. A última hora, Rodrigo Rato dio calabazas y tampoco acudió a la cadena. Pero yo creo que eso tiene una explicación. ¿Ya da alguna explicación, Rodrigo Rato? Carlos Carnicero parece que la tiene. Yo tengo una explicación razonable. Viendo los niños, lo que ven en casa, ha dicho, el papá no va, pues yo tampoco. No, viendo la entrevista que ha hecho hoy Ernesto Sáenz de Buruaga en Antena 3, lo entiendo perfectamente. Es decir, el Partido Popular y el presidente del gobierno tienen una concepción subordinada de la información. Es decir, están acostumbrando, y se están acostumbrando cada vez más, porque cada vez hay más medios, que tienen una actitud, voy a hacer una expresión que me gustó mucho de Juan Gómez de Liaño, que en paz descanse, con respecto a la carrera judicial. Una actitud genuflexa. Una actitud genuflexa. Es decir, yo desde la época de Victoriano, ¿cómo se llamaba? Fernández Asís. Desde aquella época de Victoriano Fernández Asís, Victoriano. Que decía, ¿cómo me alegra que lo traiga usted a colación? Decía, no es verdad, señor ministro, que tiene usted tanta razón cuando tan brillantemente expone las razones por las que tan acertadamente conduce la política de su ministerio. Esas eran las preguntas de Victoriano Fernández Asís. La sabia política hidráulica. Entonces, del alguien ha recuperado los vídeos y los manuales de Victoriano Fernández así, y el señor Buruaga lo hace de maravilla. A ver, entonces, ¿para qué va a ir el señor Aznar a otro medio? Recordaba una cosa de Victoriano Fernández Asís, que acostumbraba en las reuniones de la mañana a contar chistes y todo el mundo los celebraba. Hasta los extremos más absurdos. Llegará un punto en que realmente, si se sigue rebajando el contenido de libertades auténtico de la Constitución, vamos a tener en las manos una situación impresentable democráticamente hablando, ¿no? Bueno, no quiero dejar de recordar que ayer también decíamos aquí que Felipe González no acudió a determinados medios de comunicación en el tiempo en que fue presidente del gobierno. En concreto, ayer lo decía Emilio Contreras, que no había concedido una entrevista al diario ABC. La cadena SER, al contrario de lo que reconoció el director de aquel periódico, no ha participado en conspiración alguna, ¿eh? Sí, sí. En ninguna conspiración. No hemos estado, nosotros contamos las cosas de las que nos enteramos, mejor o peor. Las 11 y 21 minutos, 10 y 21 en Canarias, puesto que hoy nos vamos a tener que ir de mitines luego para aprovechar el tiempo, para dejar que más oyentes puedan participar en la tertulia. Vamos a adelantar un poquito los contenidos con respecto a nuestro horario habitual. Vamos a ver qué preparan para el larguero, luego daremos cuenta de los mensajes que nos hayan dejado a través del correo electrónico y les escucharemos a todos ustedes, a quienes haya marcado el 905 11 60 60, la puerta de entrada ahora 25. Si desconoce el marco legal de la alta dirección, puede cometer locuras. Y haciendo locuras se cometen errores. ¿Y sabe quién paga esos errores? Pues su casita de la sierra, su coche y todo su patrimonio. Para conocer el marco legal de la alta dirección y no correr ningún riesgo, el diario 5 Días le ofrece el coleccionable Guía Jurídica para Altos Cargos en 15 fascículos, realizado por Cuatrecasas Abogados y patrocinado por BBVA, desde el lunes con 5 Días, su diario de economía y empresas. Si quiere estar al día en información financiera... Y si quiere además que las grandes noticias de actualidad sean útiles para planificar sus inversiones... Escuche todas las tardes antes de Hora 20 la guía del inversor de AB Asesores Morgan Stanley. Y para más información, llámenos. 901-33-7733. AB Asesores Morgan Stanley. Inversión global. Con asesoramiento local. Conozcamos ya al ganador de los 100 millones de hoy. Dígame. Hola. Le llamaba del concurso... Sí, un momentito que esta mano me la llevo. Me toca, ¿no? Póker de ases. Bien. Vaya. Siguiente llamada. Las oportunidades llegan y se van. Acércate a tu concesionario este mes de marzo. Nunca tendrás tantas facilidades para financiar tu Renault. No todos los ejemplares del país salen a diario. Algunos tardan un poco más. Anuario El País 2000. Lo que ha pasado en España y en el mundo en 1999 y lo que va a pasar en el 2000. Libro y CD-ROM por solo 1.750 pesetas. Anuario El País 2000. Excepcional. Antonio Romero, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Qué andan preparando para la función de esta noche? Pues sobre todo Anelka, mucho Anelka. Ha llegado esta mañana... Anda, que no trae líos. Encima que no mete goles. Ha llegado esta mañana tarde al entrenamiento. Le ha dicho a Vicente del Bosque en el vestuario de la Ciudad Deportiva que no quería entrenar. Le ha preguntado al entrenador del Real Madrid que por qué y le ha dicho que porque no estaba de acuerdo... Que le dolía el pelo. No, esta vez ha dicho que estaba en plenitud física encima. Pero que no estaba de acuerdo con la manera de jugar del equipo. Pachulo yo, ¿no? Y que se negaba a entrenar. Él acompañado de su hermano. Y claro, Vicente del Bosque pues ha salido con el resto de jugadores al entrenamiento. Ahora pilla un rebote de cuidado. Ahí parece bien, ¿eh? Un tío que da un fichado por 5.700 euros, claro. Pues habría que consultarle sobre los sistemas de entrenamiento. Sí, claro. Y a mí también me parece bien que de paso ya le pongan una demanda por daños y prejuicios, a ver si así resarce al Real Madrid esos 5.700 millones. No, pero es un chico que... Porque eso de trabajar nos conviene a todos, ¿eh? Bueno, desde el manobra hasta... Bueno, yo me levanto y... Aquí, Antonio, arreglamos enseguida al Real Madrid lo que nos pongas por delante. Pues le han apartado del equipo. Si tienes problemas con el coche, aquí también le hacemos cualquier cosa a... Una chapucilla. Chapa y pintura. Expediente disciplinario. 5 millones de multa. Apartado momentáneamente del equipo, de la competición, no del entrenamiento. Mañana a las 11 está citado en la Ciudad Deportiva. Así que otro capítulo del culebrón de Nicolás Anelka. También vamos a hablar de Kiko. Le ha caído un partido de sanción por el arranque que tuvo ayer al finalizar el partido frente al Lens. De los dos próximos partidos de mañana, Athletic de Bilbao-Barcelona y Betis-Rayo, aparte del Real Madrid-Sevilla, y de una cosa muy bonita que comienza el sábado, la Fórmula 1 con dos españoles. Dicen que esta temporada Pedro Martínez de la Rosa tiene un buen coche. Hoy ha quedado 14º en los entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. Pues entonces está bueno. Y Marc Gené, 19º, eran los entrenamientos libres. Esta noche los oficiales. Así que de todo eso y un poquito más. Carlos Antonio. Perdona, es que antes quedaban 19 y 20. En vez de 14 y 19. Vale, vamos mejorando. Le han puesto ya la quinta marcha, pero larga. ¿Eh? Sí, he puesto mejor que en los entrenamientos libres del año pasado. En no este está mismo mal, momento. No está mal, hombre. Gracias, Antonio. Este sábado, entre reflexión y reflexión, pueden escuchar cómo Fernando Delgado entrevista a la prestigiosa demógrafa Ana Cabré y cómo, una vez más, las mujeres son protagonistas en A Vivir que son dos días. Luego, pueden seguir con la reflexión. A Vivir que son dos días. Todos los sábados y domingos de 9 a 12 en la SER. ¡Fernando Delgado! Este mes en Rolling Stone, Joaquín Almunia, casi adicto a Internet. Visito hasta la web del Pepe. Vargas Llosa, en exclusiva el primer capítulo de su última novela. Si la música es parte de la vida, Rolling Stone es una revista sobre la vida. Solo por 325 pesetas. ¿Are you ready? En la cadena SER, Hora 25. Miguel Ángel Oliver, buenas noches. Hola. ¿Los Emilios? ¿Los email? Los Emilios. Bueno, hay Emilios para todos los gustos, sobre todos los temas que hemos tratado y algunos más. Mira, este primero, Alberto Vila, sobre cuestiones relacionadas con los planes de formación. Y dice, me pregunto si son tan poderosos como parecen los fondos de la formación para activos Plan Forcem, de notoria memoria para algún conspicuo funcionario del Ministerio de Trabajo, como para condicionar el natural apoyo de las organizaciones sindicales a la propuesta de la izquierda. Baste recordar la hermosa foto que los sindicalistas debieron hacerse con el entonces ministro Arenas en la aurora del gobierno del PP. Espero comentarios. De Alberto. Bueno, dice que echa de menos, por lo tanto, una foto ahora con los candidatos de la izquierda. Es que UGT en concreto adujo que sus estatutos le impiden que el secretario general, la cabeza visible del sindicato, pida, solicite o apoye una opción política determinada. Que no se mojan. Vamos, está clarísimo que no se mojan. Ni comisiones, ni UGT. Es fácil porque como iban a ser dos opciones, va a ese mitin y dicen, voten a uno de los dos. Y entonces ya los estatutos se salvan. ¿Más opiniones? ¿Qué opina esto? Bueno, hay un par de ellas críticas con nosotros, Carlos, y las leo. Un señor apellidado Brand nos dice: esta pasada noche en el programa Hora 25 anunciaban el programa que van a emitir el domingo presentado por Iñaki Gabilondo. Me sorprendió mucho que lo acompañaran con palabras de Almunia en un mitin. Me resultó muy negativo, pues así no os quitaréis nunca el San Benito de que estáis al servicio del PSOE. Aunque soy asidua oyente vuestra y muy a menudo estoy de acuerdo con lo que dice la mayoría de los tertulianos, creo que hay un evidente sesgo y algo más en vuestro programa y en la cadena SER en general a favor del PSOE y en contra del PP. Me rechina un poco, aunque reconozco que no me desagrada demasiado por no estar muy lejos de mis tendencias ideológicas. No obstante, me gustaría, dice esta señora, más objetividad. Bueno, pues se refiere a las cuñas que hemos hecho para convocar a los oyentes al programa especial elecciones del próximo domingo. Sí que ocurre un pequeño problema, tengo que reconocerlo. Creo que fue el miércoles. Un día que hubo fútbol y que se emitió la misma cuña con la voz de Almunia únicamente en la edición de Hora 25 en dos ocasiones. Fue un error de programación. Porque si esta oyente ha seguido escuchando, hay tanto de Almunia como de Aznar, como de Frutos, como de Trías, de alguno más también hay, de algún otro partido, cuñas que se han hecho con una sola voz de un solo candidato. ¿Por qué? Porque debían ser cortas por programación, debían tener una duración determinada y para dejar el mensaje entero de lo que se quería escuchar era imposible pegarlos a los dos, pegar a dos candidatos. De esa manera, pues hemos procurado, y si nos ha oído, luego eso ha sido corregido, hemos procurado que sonara, si sonaba la de Almunia, sonara la de Aznar en el mismo espacio. La cuña en la que aparece la voz de Aznar, crítica también con el PSOE, ¿no? ¿Algún otro comentario crítico? Que no viene mal dar salida también a estas opiniones de oyentes nuestros. Dice Alberto: las críticas razonables y razonadas que durante los últimos meses habéis hecho, sobre todo de Piqué y de Matutes, se han convertido estos últimos días en ataques propios de batalla electoral. Supongo que cuando pasen las elecciones y pasen unas semanas más, volveré a escucharos con la misma satisfacción que últimamente. Hasta entonces podéis seguir con vuestras batallitas, nos dice. Yo me voy a poner un CD de Benny Goodman fantástico que he conseguido pasar desde un vinilo antiguo. Lo estará escuchando. Nosotros dos de las cinco, Numancia Oviedo, Feliz Ochamarro, buenas noches. Entonces, algo más que tres puntos habrá en juego en los pajaritos. Si el Numancia gana, distanciará al Oviedo en 8 puntos, que podrían ser incluso 9, a expensas del Colaveras particular. Y si es el Oviedo el que logra el triunfo, se quedaría a tan solo 2 puntos del Numancia, que ha sufrido 3 derrotas de forma consecutiva. Casi fuera de tiempo, Málaga-Mallorca. Eduardo Barrero, adelante, buenas noches. Hola Paco, buenas noches. Buscando la octava posición de la tabla clasificatoria, el Málaga Club de Fútbol para ello necesita vencer al conjunto mallorquinista, que ahora mismo le supera en un punto de la tabla clasificatoria. No lo va a tener fácil el equipo de Joaquín Peiró, que recordemos tiene 6 bajas, Cataña y Darío Silva sancionados y 4 hombres, Edgar, Agostinho, Bravo y también Roteta lesionados. Pero cierto, hasta peligra el líder, el entrenador del líder de la segunda división. Para la madrugada, la cita en el Gran Premio de Australia de automovilismo. Comienza la Fórmula 1, resultados de los últimos entrenamientos libres que han terminado hace tan solo unos minutos. Pedro Martínez de la Rosa, que va a salir 12º, ha mejorado su tiempo en los entrenamientos libres, ya ha quedado 9º. Y Marc Gené, que va a salir 19º, ha mejorado también su tiempo y ha quedado 17º. Pero insistimos que al final Pedro Martínez de la Rosa sale 12º como mejor posición para los pilotos españoles participantes. Finalizamos, para que nos quede redondo el larguero, Jorge Evia con la lectura de los titulares de la prensa de mañana. El diario AS titula: estos ganan puntos, con una foto del Real Madrid que venció al Sevilla, y este solo gana dinero, con una foto de Anelka jugando al fútbol. Y en el Marca, sobre el mismo asunto, Anelka Niñato ayer volvió a negarse a entrenar. En el diario Sport, el Barça es imparable y Anelka suspendido de empleo y sueldo. Y en el mundo deportivo, Bravo Barça, el equipo azulgrana presenta su más firme candidatura al título de Liga. Pues con la prensa terminamos, pero no terminamos todos los deportes. Mañana volvemos a partir de las 3:30 con más deporte en el carrusel. Hasta mañana, buenas noches. El Larguero, Cadena SER. Cadena SER, servicios informativos. Es la 1:01, las 12:01 en Canarias. Primera cita en Chile. El nuevo presidente, Ricardo Lagos, acaba de dirigirse a los ciudadanos que se congregan en los alrededores del Palacio de la Moneda. Primer mensaje desde el balcón de su nueva residencia. Sepamos qué ha dicho. Ana Muguerza, buenas noches. Hola, buenas noches. En su discurso, Ricardo Lagos no ha nombrado a Augusto Pinochet, pero sí ha dicho que durante su gobierno se abordarán con decisión las tareas pendientes de la transición. Hay que reparar las heridas del pasado, ha asegurado, a la vez que reafirmaba su compromiso con la verdad y la justicia. Hace una hora se ha activado el dispositivo de seguridad de las elecciones generales del 12M, formado por 106.000 agentes, y así permanecerá hasta las 8 de la mañana del lunes. Dentro de 7 horas se constituirán las mesas electorales y dentro de 8 podremos empezar a votar. Más datos de los preparativos de estos comicios con Carlos Cala. Casi 34 millones de españoles estamos llamados mañana a las urnas para elegir las Cortes de la séptima legislatura. En total serán 350 diputados para las Cortes y 208 representantes para el Senado. Concurren un total de 80 formaciones políticas, aunque solo 4 presentan listas en las 52 circunscripciones electorales: PP, PSOE, Izquierda Unida y La Falange. Los 23.400 colegios electorales se abren a las 9 de la mañana y se cierran 11 horas después, a las 8 de la tarde. Atención a la tormenta de datos. Se han dispuesto más de 145.000 urnas, 53.600 cabinas y 779 millones de papeletas. Para estos comicios, el censo se ha incrementado en 1.400.000 personas con respecto a 1996. Por cierto, que si en algún sitio se va a extremar la seguridad este domingo electoral, será en Euskadi. Lo ha dicho Ricardo Martín Fluxá, que es el secretario de Estado de Interior. La Ertzaintza hará un esfuerzo muy especial en todos y cada uno de los colegios electorales del País Vasco para que todos los ciudadanos en aquella zona de España puedan realizar perfectamente su derecho a voto. Les contamos ahora de forma breve otras noticias de este domingo. Y repasamos primero los números de la suerte. La combinación ganadora en el sorteo de la primitiva ha correspondido al 6, 19, 20, 25, 34 y 46. El complementario ha sido el 33 y el reintegro el 1. Y el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, dotado con 100 millones de pesetas, ha correspondido al 83.951. Y en deportes, repasamos los resultados de los tres partidos adelantados a la 28ª jornada de Liga. Athletic de Bilbao 0, Barcelona 4, Real Madrid 3, Sevilla 1 y Betis 1, Rayo Vallecano 1. Es todo, las noticias vuelven cuando sean las 2, la 1 en Canarias, aquí en la SER. Cadena SER, servicios informativos. Estados Unidos, el Vaticano y el Sáhara Occidental han sido nuestros puntos de referencia hoy en la Hora del Mundo. Primero hemos ido a Estados Unidos, donde la carrera hacia la Casa Blanca ha quedado despejada tras las derrotas del republicano McCain y del demócrata Bradley en el llamado Supermartes. España, para conocer su versión de las protestas que está llevando a cabo la población saharaui en las ciudades de Smara y El Aaiún. Las constantes aplazamientos del referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental están colmando la paciencia del pueblo saharaui. Habrá que ir pensando ya en hacerle un monumento a los ratones de laboratorio, a esos simpáticos roedores, porque otra vez esta semana su ayuda ha sido fundamental para dar los primeros pasos en la búsqueda de una vacuna eficaz contra el SIDA. Con esta última investigación científica hemos abierto hoy las puertas de la Hora del Siglo XXI, el informativo de ciencia y medio ambiente de la cadena SER. Ciencia y medio ambiente de la cadena SER, con la ayuda también de nuestra compañera Ana Borderas. En Estados Unidos, un grupo de científicos de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia ha creado una vacuna contra el SIDA que utiliza virus debilitados de la rabia para activar el sistema inmune. Incluso los datos de mercado son mucho. Con datos y encuestas tan ecológicas como esta, la Hora del Siglo XXI regresa, como siempre, la semana que viene a nuestra hora habitual, a las 8 menos 20 de la mañana, con más noticias sobre ciencia y medio ambiente. vivir, que son dos días. Buenos días, buena mañana a todos. Feliz Día de la Democracia. Son las 9. En esta hora, precisamente ahora, se abren los colegios electorales en toda España, menos en Canarias, donde son las 8, y empezarán a votar los canarios dentro de una hora. Bienvenidos a todos y a votar. A vivir, que son dos días. Fernando Delgado. Cadena Ser. La fiesta del Chivo es la nueva y gran novela de Mario Vargas Llosa, y de ella nos hablará a partir de las 10 de la mañana. El retrato que hace del dictador Trujillo en su novela nos servirá para hablar después, en la conversación de los domingos, de lo opuesto, la democracia. La democracia que hoy vive su máxima representación en las urnas. Las escritoras Fanny Rubio, Almudena Grandes y Enriqueta Antolín serán las encargadas de reflexionar con Vargas Llosa sobre lo que significa la democracia en un mundo en el que, desgraciadamente, es más común encontrarse con regímenes autoritarios donde la voz del pueblo es acallada. Antes, desayunaremos con Juan Cruz y con Peridis. Nos asomaremos a las fallas de Valencia y a una exposición sobre la radio en Madrid. Seguiremos a don José tratando de acertar con qué extraordinaria figura se encuentra hoy. Y hablaremos de música con Mal de Amores, dos cantantes, de cine con Vicente Molina Foix, con Carmen Martín Gaite, que recita ahora sus poemas, con Moncho Alpuente, ojo que mira a la tele, y con Juan Mari Arzad, que pondrá la mesa. Todo eso será después. Empezamos ahora con las noticias, con el resumen informativo de esta jornada de elecciones que nos hace, como siempre, nuestro cronista del fin de semana, Pedro Blanco. Buenos días, Pedro. Muy buenos días, Fernando. Y es que, efectivamente, las elecciones generales y andaluzas de hoy domingo se van a convertir prácticamente en el único referente informativo del día. Y esperemos precisamente que sea eso, que sea el único referente y que no haya otro tipo de situaciones que nos obliguen a enviarlo a un segundo plano. En todo caso, desde hace dos minutos, algo más de dos minutos, deben estar en marcha y abiertos ya la mayor parte de los colegios electorales. Vamos a tomarle el pulso a esta jornada electoral y vamos a ver si las cosas se desarrollan con la normalidad debida. En Madrid, en uno de esos colegios electorales, hay una unidad móvil de la cadena SER con Javier Casal y David Nieto. Javier, buenos días. Buenos días de nuevo, Pedro. Estamos justo aquí delante del colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo. Todo ha ido bien, todo ha transcurrido bajo la normalidad. A las 9 en punto de la mañana y con las señales horarias abría las puertas este colegio donde han comenzado a votar ya los primeros inscritos en este censo. No hay ningún tipo de problema, todo transcurre bajo la normalidad y en estos momentos la prensa se acredita para cubrir lo que va a ser sin duda la foto del día, el momento en el que a eso de las 10:30 de la mañana llegue aquí José María Aznar. Hasta 34 millones de españoles están llamados hoy a las urnas para elegir al que será su gobierno en los próximos 4 años. Por lo tanto, la tónica predominante también en el País Vasco, donde todos los colegios quedan abiertos. Sin embargo, hay que esperar a ver cómo se desarrolla el día poco a poco. También día de elecciones andaluzas. Algo más de 6 millones de habitantes de esa comunidad están llamados también a las urnas para elegir a su próximo gobierno autonómico, también para los próximos 4 años. Y hoy va a ser un día de citas, de diferentes citas. La primera de ellas, poco después de las 10 de la mañana, donde el gobierno informará de las posibles incidencias que se hayan podido ir produciendo en la apertura de los colegios electorales. A las 3 de la tarde, la primera estimación en la participación de los votantes. Y los primeros datos fiables del reparto de votos y de escaños llegarán a las 10:30 de la noche, aunque serán prácticamente definitivos a medianoche, a las 12, momento en el que se empezará a conocer también los resultados de las elecciones andaluzas. Así que ya ven, será un día de citas que vamos a seguir con especial interés, como cada cita electoral, aquí en la SER, en los servicios informativos. Prácticamente, Fernando, y si me permites, hoy es la única noticia que queremos destacar a esta hora de la mañana, a las 9, las 8 en Canarias. En menos de una hora volvemos con lo último que nos haya dejado esta jornada electoral y será ya con la votación de algunos líderes políticos. Da apuro ponerse ahora a desayunar aquí sabiendo que estás trabajando tanto en la redacción de informativos, pero te esperamos a las 10. De acuerdo, muchas gracias. Será un placer, mientras tanto, desayunar con todos ustedes en este desayuno virtual de A Vivir, que son dos días, con Peridis. Buenos días. Buenos días. No entiendo, Peridis, cómo en tu colegio electoral no hay tanta expectación como en los colegios a los que van a votar los líderes políticos, ¿eh? Pues, ¿a qué hora vas a ir a votar? Pues no lo sé, porque es una cuestión familiar. Yo la verdad es que de la votación siempre hago un rito porque... ¿Llevas a los niños? Por supuesto que sí. La verdad es que, y además ayer pues salió la conversación de Franco, Pinochet y Hitler en la cena. La niña lo preguntó, que quién era peor. Y bueno, pues... qué difícil. Hicimos el ranking, desde luego el peor era Hitler, luego Franco, claro. Y luego Pinochet. Lo que pasa es que elegir ahí a un peor sí, significa bueno, pero, hacer mejores a los sí. otros, que son... Y fue a propósito de las elecciones de... Bueno, ¿y Franco el tercero? Bueno, no. Buenos días, Juan Cruz. Hombre, Fernando Delgado. No, no hables antes de que te saludemos. Buenos días, buenos días. También te vamos a preguntar cuándo vas a votar. Ah, bueno. Bueno, tú habrás votado por correo, claro. Yo no. En las Islas Canarias. Yo no creo en correos. Ah, ¿no? No, sí creo en correos. ¿Te gusta depositar? Estoy bromeando, yo soy telefonero. Sí, pero por teléfono no se es vota todavía. Es que no se puede votar por teléfono todavía. Pero no. Perdona, Peridi, que estaba hablando. No, sí, pues yo le dije a los niños, ¿y por qué votas? Y le digo, mira, yo voy a votar siempre. Y yo estuve muchas decenas de años sin votar. Esto es una fiesta. Voto vale muchísimo y no es verdad que dé igual. Bueno, pues Javier Astacio creo que en su selección de la prensa de esta mañana ha escogido algún reportaje relacionado con este asunto, ¿no? Sí, se llama, viene en Diario 16, en su suplemento, en su cuadernillo domingo. Buenos días, Javier, perdón. Esta vez he sido yo el incorrecto, sí. Y se llama la primera vez que lo hicimos. Juan Cruz, no te preocupes por correos. Mira, yo he venido, bajaba por la calle General Ricardo de Madrid. Se titula la primera vez que lo hicimos y no tiene que ver con lo que ustedes suponen, sino es con el voto. Es tan bonito como lo otro, pero... Y a veces tan práctico. Fernando siempre pensando en lo único. Lo único. Pues decía que bajaba yo por la calle General Ricardos y he bajado esa calle acompañado por una caravana de 7 motoristas de correos con sus motitos amarillos. Era bonito, parecían los Reyes Magos. Sí, además me encantan los carteros y me encanta el correo. Y bueno, sobre todo me encantan las carteras. Bueno, Pepe Rubio, además de votar, hoy tendremos que desayunar, pero guárdanos la sorpresa para luego. Buenos días. Buenos días. ¿Tienes la agenda preparada? Todo preparado. Tenemos una agenda de fiesta hoy, ¿no? Muy festiva, es un día de fiesta, un día de votaciones. Bueno, pues... El cumpleaños Javier Clemente. Bienvenidos sí. a la fiesta y de... Javier Astacio. Y Javier Astacio. Bienvenido. Felicidades y bienvenidos a la fiesta de A Vivir, que son dos días. Dentro de unos minutos iniciaremos el desayuno de A Vivir, que son dos días. ¿Me ha llamado, señor Álvaro? Sí, pase, Roca. Quería felicitarle porque hace un año que no tenemos ni un solo accidente laboral. Aplico lo que aprendí con el curso de técnico en prevención de riesgos laborales. Precisamente por cumplir tan bien con su cometido recibirá usted una prima. Nos ha ahorrado muchos problemas. Consigue el título oficial autorizado de técnico en prevención de riesgos laborales con CEAC. El 98% de los alumnos presentados en primera convocatoria han conseguido su diploma autorizado. Atención, aprovecha los importantes descuentos de este mes. CEAC te lo pone fácil, 902-10-20-30. En mayo del 68 no pude irme a París porque no me dejaba tu abuela. En el 69 no tuve verano del amor porque no me dejaba tu madre. Así que ahora no voy a tolerar que me impidas ir a Seattle. Papá, que ya no estás para esos trotes. ¡Calla, reaccionario! Este domingo en El País, la nueva contracultura americana. Y además un retrato fotográfico de la España de hoy en El País semanal. El auténtico Malkovich en El Espectador y San Petersburgo en El Viajero.